hace 45 días que se está discutiendo esto, donde originalmente se había discutido en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados. Nosotros allí presentamos un dictamen, que es lo que finalmente vamos a defender hoy, un dictamen que plantea una protección integral a los trabajadores contra los despidos, contra las suspensiones, que abarca a los trabajadores en negro, que plantea la puesta en funcionamiento bajo control obrero de las empresas que cierren, ¿no es cierto? Bueno, que es retroactiva a diciembre del año pasado y que se extiende hasta diciembre del año que viene, es decir, que plantea la incorporación de todos los que han sido despedidos en este último periodo. Eso es lo que vamos a defender. Pero ya la sanción que dio el Senado fue la primera maniobra, porque ya habiendo dictámenes en la Cámara de Diputados, el Senado se adelantó a sancionar una ley que fue la primera maniobra, digamos, para dilatar la discusión. Una discusión que fue colocada también por parte de las centrales sindicales, que limitaron el debate solamente al tema parlamentario, sin un plan de lucha, sin la convocatoria a un paro nacional para enfrentar el ajuste, los despidos, para acompañar las luchas, por ejemplo, enormes que se están produciendo en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Y entonces ahora, en medio de este empantanamiento de la ley, las centrales ni siquiera se han pronunciado. Entonces tenemos maniobras, digamos, por todos lados, lógicamente la del gobierno, ¿no es cierto?, de convocar a los empresarios, firmar un acuerdo completamente trucho con estos empresarios, que al día siguiente ya había despidos por todos lados. El anuncio o la amenaza de vetar cualquier ley antidespidos que pueda salir, la maniobra del Frente para la Victoria de sancionar en el Senado una ley para dificultar la discusión cuando ya había dictámenes en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Bueno, la maniobra del masismo, que firmó un dictamen en trabajo y ahora firma otro, porque quiere, al igual que el gobierno, no una ley contra los despidos, sino quiere otorgar subsidios a los grupos empresarios. Entonces todo esto ha dilatado esta discusión, y la conclusión para nosotros más importante que ha surgido de lo que fue la sesión fracasada del otro día y del empantanamiento en que hoy se encuentra todo esto, es que ha fracasado una política de colocar en el Parlamento, donde han dominado los lobbies empresarios, un Parlamento donde, salvo el Frente de Izquierda, que presentó un dictamen, digamos, para no pagarle a los fondos buitres, todo el resto había planteado que había que pagar. En un Congreso de estas características, lógicamente, se empantana una ley antidespido, y lo que acá hace falta en realidad es un plan de lucha para poder enfrentar el ajuste y esta situación que lleva ya casi más de 150.000 trabajadores despedidos en el último periodo, y con una cantidad importante también de suspensiones que son el anticipo de un despido. Pablo, en todo este contexto que vos remarcás y que venimos resaltando como medio alternativo, popular y comunitario, también debemos decir que hay 5 dictámenes, 4 de minoría y 1 de mayoría, que quizás quieren en este sentido embarrar la cancha. También hay este acuerdo con los empresarios que no terminó de ser muy claro tampoco, un papel firmado por empresarios y nada más. Lo que se va a votar hoy, creo que el Frente de Izquierda también tiene un dictamen de minoría. ¿Qué es lo que se propone, o qué se propone, alguna variante a lo que ya venía del Senado? Mira, los 5 dictámenes están en consideración, ¿no es cierto? El dictamen de mayoría es el dictamen que viene del Senado, luego hay un dictamen de minoría por parte del oficialismo que plantea directamente el rechazo, está el dictamen de masa que incorpora estos subsidios que van en la línea de la ley que ha presentado Triaca, esta ley de primer empleo que en realidad va a facilitar el despido de trabajadores con mayor antigüedad y derechos laborales para ser reemplazados por trabajadores con menos derechos laborales y más precarizados. Y luego está nuestro dictamen, que es el que expliqué al principio, que ha presentado el compañero Néstor Pitrola en la Comisión de Trabajo. Lógicamente, digamos, por la técnica parlamentaria, lo primero que se va a poner en consideración es el dictamen de la mayoría. Sí, sí. Bueno, si esto resulta rechazado, recién allí se van a empezar a considerar los otros dictámenes. No sabemos qué va a pasar, algunos medios han especulado esta mañana de que el oficialismo se abstendría para que finalmente salga el dictamen de la mayoría y luego sea vetado por el presidente. Pablo, hablando de todo esto, justamente aparece nuevamente la figura de Sergio Massa o el Frente Renovador como uno de los mediadores que define o no, termina definiendo qué es lo que sucede en las distintas cámaras. Te pregunto qué estrategia se está dando el Frente de Izquierda como oposición en esta avanzada que ha tenido el neoliberalismo en las distintas cámaras, como para contrarrestar esto, teniendo en cuenta que también incluso del propio sectores del kirchnerismo han doblegado esa bancada y muchos hoy están jugando afines al gobierno macrista y por ende el Frente Renovador ahí toma un peso bastante importante. ¿Cómo lo ven ustedes todo esto? Bueno, lógicamente se ha convertido en una especie de árbitro, digamos. Pero acá hay, digamos, un intento por parte del gobierno de tener una coalición a la carta, como decimos nosotros. Es decir, de acuerdo a determinadas propuestas que hace, va tratando de cerrar acuerdos con distintos bloques, como lo hizo, por ejemplo, para el acuerdo con los fondos buitre, donde el bloque del PJ claramente se formó, incluso para... Lo alentó el gobernador de mi provincia, Urtubey, con sus diputados para garantizar que se vote el acuerdo con los fondos buitres. Van armando, digamos, coaliciones de acuerdo a las distintas medidas. En este caso, es claro que también el masismo quiere, digamos, incidir en el sentido de que salga una ley que no proteja, digamos, los puestos de trabajo, sino que sea una ley para subsidiar a los grupos empresarios, que en principio incluso el gobierno tampoco estaría dispuesto por el costo fiscal que esto tendría. Nosotros, la conclusión que sacamos es una conclusión que tiene que ver con una intervención desde que llegamos al Congreso. Nosotros en 2014 presentamos un proyecto de ley contra los despidos, y incluso se han convocado en el 2014 sesiones especiales a las cuales el oficialismo en aquel momento, que era el Frente para la Victoria, no dio el quórum, donde no se pudo tratar, por ejemplo, una ley antidespido como la que nosotros planteábamos y que formaba parte del temario de esas sesiones especiales. Ahora ha ocurrido lo mismo el jueves pasado, pero los que no fueron, también fueron el oficialismo, pero en este caso del Frente Cambiemos. Todas estas maniobras que han aparecido, la dilatación de todo esto durante 45 días, cuando acá en 15 días se resolvió el problema de los fondos buitres y ya están los bonos y ya se está pagando. Y esto sigue dando vueltas. La conclusión a la cual nosotros hemos llegado es esta que decía al principio, de la necesidad de un plan de lucha, de un paro nacional, no solo por la aprobación de una ley, sino para enfrentar de conjunto el ajuste que se está llevando adelante de manera brutal, tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos provinciales, incluso gobiernos del PJ, del Frente para la Victoria, como Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es decir, hace falta un plan de lucha porque incluso la experiencia concreta indica que en Comodoro Rivadavia, donde hubo una enorme movilización de 50.000 personas, se frenaron los despidos en el sector petrolero. ¿No es cierto? Entonces, creo que sobre la base de toda esta experiencia surge esta conclusión, ¿no?